Oh, cuántos problemas tengo aquí en este mundo infeliz, pero mi esperanza allí está, donde todo es paz y amor, donde todo es paz y amor. Los ángeles, el cielo disfrutar, donde todo es paz y amor. Somos tentados por doquier, hasta que en el cielo al fin estar. Por fe yo sé que nos llevará donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Con los ángeles el cielo disfrutar, donde todo es paz y amor. Qué gozo siento cuando pienso así. Oh, oh, gloria, aleluya. En su palabra puedo yo confiar. Oh, oh, gloria, aleluya. Guiará mis pasos al lugar donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Guiará mis pasos al lugar.